puños en alto, que el cuero se luzca en la noche, que las tachas brillen. Esto es Vientos de Rebelión, desafiando a la careteada de Buenos Aires. Y acá estamos con todos. Bienvenido, Carlos. Gracias, bienvenido. Carlos, gracias, Hiroshi, colega. Loco. Qué grande, loco. Un gusto, loco. Colega, programa estás, hermano loco. Radial. Un gusto, loco, acá. Me siento re contento, loco, que me reciban acá en la caterva, loco, conociendo acá a la muchachada de Radio Atómica, del Cavernario. Así que, y bueno, acá disfrutando, conociendo la radio, que me encanta. Ya había ido a Viento de Poder, que ahí era va, así. Con la púa también de acá, sí, tuvimos la oportunidad que ahí. Varios contactos conseguimos, así que acá, así que lo están escuchando también, Zapala, que te manda... ¡El amigo Luis! ¡Un gran abrazo para él! ¡Grande! Y bueno, y otra gente más también, que no alcanzase... Hoy me pasó, con lo que me costó venir hasta... Este maldito centro. Pero llegué. Un viaje accidentado, pero... Siempre vamos, llego, vamos, loco. Carlos, aguante. Me gusta, loco, más que... Por algo debo llegar, siempre llego a mi destino, loco. Y sí. Así que bueno, y gracias por invitarme. Gracias, Carlos, a vos por estar acá, loco. Una gran alegría compartir con programas, colegas, programas, hermanos. Hay que unir, hay que unir. Que sí, un seguro. Saludo a Gustavo Arjona, a Fernando González, que es desde Jujuy... Desde La Voz del Cerro tienen programas, un programa que siempre mandamos saludos, claro. Almas de Acero, ahí va. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, Corazones Metálicos, otro programa hermano. Lo crucé también a él el otro día en el recital, al pibe este de Almas de Acero, al jujeño, había de Salta, Salta o Jujuy, el muchacho que tiene el programa allá. Ahora está acá en Buenos Aires. No, tenemos una confusión. Porque yo me confundí con Fernando por Ceniza del Abismo. Claro, decirle. Claro. ¡Vamos! Vamos, Alma de Cero de... De Luis... No. Bueno. Pues yo también lo vi en el recital de Panarro que estuve claro. con él. Claro. Un gran amigo. Un gran amigo. Hay mucho. Ahora estamos con hay todos mucho, los... Mucho. Pero bueno, tenemos que estar más estamos unidos acá. Para que nosotros más seguro, y... Exactamente. Seguro, loco. Y esto seguro. Es una... Estrechar distancia. Sí, sí. Aguante, loco. Bueno, estuvimos en Jujuy. Contá, que me gusta la anécdota. Gran el Explosión Extrema. Gran festival. Uf. Ah, tocó un amigo ahí también, Cosas Enfermas. Estuvieron, sí. Sí, ellos estuvieron el día sábado. Saludo, loco. Ellos estuvieron el día sábado 13. Esto arrancó el día 12, el viernes 12. Iba a estar Kemenaj, desgraciadamente, y por una cuestión que no tenía nada que ver con ellos pagaron su pasaje. Sí. Y la compañía, al no vender todo el vuelo, decidió suspenderlo. Y se quedaron sin poder viajar. Un gran abrazo para los amigos de Kemenaj, del sur, de Puerto Madryn. En su lugar, la grata sorpresa de que estuvieron mis amigos de Battlecry. Un fuerte abrazo para ellos. Grande. Un gran abrazo para todos, para Pedro, para PC, para Monty, para Leo, para todos, loco. La verdad que se reportaron. ¿Cuántos fueron? Dos días de fecha, ¿no? Tres días de fecha. Viernes 12, sábado 13, domingo 14 de enero. Ay. En el bar... ¿Qué es un cerro? ¿Cómo es? ¿Puede ir más o menos? No, es un bar muy interesante. Sí. Un lugar que, digamos, no sería wow, qué grande, pero está muy bueno. Techado para garantizar el efecto climatológico. La primera fecha, como decía, estaba presentado. Estaba como convocado Kemenaj, pero tocó en su lugar Battlecry. Una banda que a mí me gusta también bastante, de la que soy, podría decir, fanático. Vamos a estar escuchando en un ratito algo de Battlecry. También estuvieron Agua Trío de Buenos Aires. Ah, sí, son de acá. De la, acá, un, de la zona. Un folk metal. De San Vicente. Sí, hace un folk metal. Sí, con algunos aires de metal progresivo, sí, Rush. Exactamente. Podríamos decir, algún Rainbow. Sí, Rainbow. Para quienes. Son de ese gusto. También mucho de Maiden en las bases. Ahí un saludo para el amigo Adrián Segor. Su ex banda era Segor, por eso. Marcelo Montoya, otro de sus integrantes. Muy buena. La primera fecha arrancó con Vidriasis, la banda donde toca la guitarra el Batuz y otro amigo Jujeño, para quien también le mando un gran abrazo. Gran abrazo a todos, a los amigos de Ceniza del Abismo. Programa radial, lo está Fernando González, un gran conductor. También él es tecladista de Battle, de Panteón, una banda de una gran trayectoria, una banda terrible de Jujuy. Tengo mi amigo Leo de Metamorfosis San Juan, que hablo todos los días con él, ¿viste? Y me cuenta de esa banda que siempre habla de Battlecry, Panteón. Bandas que hace muchos años vienen peleando, ¿no? Y sí, ya están preparando los 20 años de Battlecry. Panteón también es una banda de mucha trayectoria. Una banda que cuando la vi tocar, necesitaba verlos tocar en Jujuy. La verdad que fue un placer. Un gran saludo para todos los Panteón. Es terrible, es realmente un espectáculo impresionante. Ya verlo al amigo Cabracán con unos cuernos, una cornamenta. La pelota, todo para Fernández. Sí. La verdad que. Importante la puesta en escena. Y un agite muy importante. Vuelvo a la primera fecha que abrió Midriasis. Te decía, estaban los Massive Anger. Tocó Malignos. Malignos, una banda de trash de la hostia. Impresionante. Impresionante la banda. ¿De dónde son? Son de ahí de Jujuy. Ah, buenísimo, local. Hace bastante en la escena. Venían pegándole hace bastante. Y. Un par de años. Sí. Y la verdad que dieron un espectáculo muy contundente. Eso fue el primer día. Vamos a escuchar. Tenemos algo de Battlecry. Después también tenemos Enes, que estuvo en el segundo día. El segundo día estuvo Coprófago, los salteños. Ah, está buena esa. Sí. Yo la escuché. La pasé ayer. Ese día tocaron Cosas Enfermas. También la banda de Chejo y los pibes José Cepá. Sí. Conozco. Sí. Tocó campo. Devastación. También. Una banda que ya se podría decir que en el norte son locales. Son bastante viajeros los amigos de Devastación. Y son bastante bien recibidos en muchas provincias. Tienen mucho, ¿no? Sí. Yo creo que Devastación es una banda que se hizo creer a. Porque va a las provincias sin ninguna actitud de. Estrellato ni nada así. Una idea rara. Sí, no se le subieron ningún pajarito a la cabeza. Exactamente. Así que muy bien por el amigo Ortiz y los suyos. Han hecho. También un colega tocaba. El amigo Caferata tocaba el bajo en Devastación. El amigo de Café Metal. Oye, ¿cuántas radios nombré? Y sí, todavía vamos por el primer bloque. No, que hace una lista para el final. Sí, me parece que. Además, hicimos un intríngulis raro entre. Hicieron confundir con el amigo de Almas de Acero, que llama por su novena temporada. No, pero bien, somos muchos. Ahí va. Es bueno que de tanto nos confundamos. Es bueno. Sí. Y desgraciadamente de acá de la zona de Gleu, Nuclear Satan no pudo hacer todo su set. Tocaron dos temas y ya era las 6:15 de la mañana. Creo que algunas bandas se estiraron en su set. Por lo cual, pobre. Pero bueno, vamos a hacer gestiones para que estén los amigos de Nuclear Satan, porque también son amigos que no son black metal por moda. Ellos vienen hace bastante. Yo los recuerdo a algunos amigos de Nuclear Satan. No quiero tampoco vender su edad, pero los hemos visto por antiguos recitales. Claro, sí. Por recitales muy viejos. Hemos visto Retro Satán juntos con algún integrante de acá de los Nuclear Satan. Para decir de las bandas de Jujuy, el público podemos decir que no estaba lleno el lugar a más no poder. Sin embargo, hubo mucho aguante, mucho acompañamiento de las bandas. Me puse a hablar con varias personas, mucho conocimiento de under de muchas partes del país. Sí. lo cual es muy bueno. Es muy bueno. Porque, ¿para qué va a ser un lugar lleno de gente cuando después le preguntás que escuchan y no salen de hermética, ni tren bobo y esas cosas? Pues ¿viste? Contenido, claro. Está bueno que los amigos escuchen under, que compartan material y haya conocimiento, participación y que esté la gente que les gusta. Así sale un intercambio productivo. Digamos. Exactamente. Tal cual. Día 3, domingo. Domingo ya era 14 de enero. Abrió Psicoem, la banda que la vi muy poco. Llegué justo. Tengo que agradecer a los amigos de Batlegar que me invitaron a comer un asado en la casa de PC, el tecladista. Aguante Ezequiel, le mando un gran abrazo. Asado compartido ahí con el Mamut allá de Jujuy, con Luis Mogro. No. Alguien conocido de estas latitudes. Sí. Un abrazo para él. Vi fotos de un gran lago de América Latina. En algunas fotos que ha subido el querido amigo Mogro. Y bueno, un saludo, como dije hace un rato, a todos los amigos de Battlecrack, al Monty, al Sebas. El Sebas me acompañó a conocer un lugar de Jujuy, el Angosto de Jaén. Terrible lugar para visitar. Vos sabés que es el paso de un río, es decir, de un paso de agua, digamos, muy poco acaudalado. Entre medio como de dos montañas, ¿viste? Y tiene una vegetación frondosa, medio como selvática. Sí. La verdad que es un paisaje. Le dicen al angosto porque pasa una persona por muchas de sus partes. O sea, son flaquitas, ¿eh? Es que en un. Es que en un trabado, tiene que no vamos a hacer comentarios que podrían agredir, hacer sentir mal a nadie. Claro. Decía, día 3 también estuve. Viendo a Our Last Day, otra banda terrible, muy recomendable, mucha calidad técnica. ¿Qué estilo es? Y hacen, yo te diría que es un mezcla de trash con death metal técnico. ¿Cantan en inglés? La verdad que las letras están en castellano. Yo ahí lo tengo. Ríos de Sangre se llama el disco. Ahí donde vamos a pasar. Qué lindo, bien ahí. ¿Y dónde es? Son de Jujuy. Ah. Son locales. Vamos a arrancar. Primero lo vamos a dividir en dos temas. También estuvo Pogrón de Salta haciendo muchos de sus temas históricos en el cierre. Y bueno, yo te digo que no quiero quitar valor a las demás bandas, pero fue extremadamente contundente la presentación de Panteón. Esto lo digo, pues saben que no me gusta hacer diferencia con las bandas. Me gustó muchísimo también Battlecry. Todas las bandas en realidad, yo no hubo una banda que dijera, esto no me gustó. Después una mención aparte para las bandas más extremas, para Pathological Misanthropic y para Tactical Violence. Cuando subió uno de los integrantes de Tactical Violence, cayó del escenario. Algunos dicen que pisó mal una tabla, algunos dicen que por el pedalín que tenía encima. La verdad que por el momento se paró la fecha, todos preocupados porque pensamos se mató, porque para allá al costado había una escalera y bueno, estábamos todos preocupados por la integridad física del integrante de Tactical Violence. Pero está bien. Pero sí vive. Vive. Ellos viven, diría. Los amigos de LeFou. LeFou, ojo que LeFou trae sorpresas, Atención, un saludo para Pino de LeFou. Estamos a pleno. Y todo lo que estuve sin hablar, ¿no? Este bloque, un bloque de 25 minutos. Mucha data. Me mira Javi como diciendo, callate un poco. El Javi en la operación técnica, vamos a seguir presentando. Saludos a Javi de la Caterva, loco, un gusto conocerlo de acá. Sí. La técnica. Allá tenemos a los hermanos de mente, ¿viste? No sabés los personajes que son. Son dos hermanos, no sabés. Así que bueno, operan casi todo la red. Pero bueno, vamos con el primer bloque musical. Barra Cabra, Battlecry. Este tema va a ir dedicado a la familia Canchi. Quiero hacer una mención especial para todo esto. Por lo que sentí ese día, vamos a pasar el mismo tema que hizo Battlecry. También dedicado a la tristeza, a las pérdidas familiares que tuvo este amigo de Jujuy. Y que también fue acompañado por todo el público local, un fuerte recordatorio para la familia de Canchi. Fuerte como un león, Battle Cry. Gracias, Battle Cry, por todo el recibimiento. Hermanos del heavy metal jujeños. Seguro que nos están escuchando, seguro. ¡Vamos con eso! Yo no soy Democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Es mierda! Seguimos en Viento de Rebelión. Ya estamos en Buenos Aires. Vamos a seguir rememorando lo que fue la explosión extrema en Jujuy, días 12, 13 y 14 de enero de 2018. Y acá estuvimos en Buenos Aires, Pana Rock, Mariano Costa y Rivadavia este fin de semana. ¿Quién tocó? Tocaron Torque, ¿Torque? De Córdoba. Tocó Carneros. Impresionante. Torque de Córdoba me gustó mucho también, ¿eh? Sí, sí, sí. Finish Hill también de Córdoba. Finish Him de Córdoba. La banda que la primera vez que la escuchaba. ¿Qué estilo hace? Para saber. Torque hizo bastantes temas de Slayer y tiene un. Yo te diría que las dos bandas más onda Slayer fueron Carneros. Y Torque fueron los más Slayer. Finish Hill también una banda thrasher, pero ya un poquito más limpio el sonido, igual bastante agresiva, bastante veloz, bastante riqueza técnica, muy bueno, muy recomendable las dos bandas de Córdoba. Me perdí a Narcolepsia, que tocaron muy temprano, y me perdí a Malaquía. Un gran abrazo para el Demi, para todos los muchachos. También tocó Velocidad 22. Ah, buena banda. Escuché el disco, loco. Muy bueno. Está. Culto al Acero. Sí. Un discazo. Un discazo, loco. Un saludo clásico para Germen, para el Pala. Muy bueno, loco. Lo quiero tener en el programa. Ojalá puedan ir. Acá van a andar por Alan, por febrero. Te manda saludo a Alan también. Mira. Difusor. Oh, sí, lo vi también el fin de semana. Así Alan 1 y Alan 2. Sí. Así que. Vamos, Alan. Y ya que estamos mandando. Yo mando saludos. Saludos a amigos. Gente que difunde y a Claudio Romero también. Viste, con buena onda. Que me así lo encontré ustedes, también el sábado. Que me invitan acá, loco. A Luis de Desencadenando Furia. De amigazo, Luis. Sí, exactamente, Santiago. Sí, sí. Y bueno, estuvo, como te contábamos un poquito de lo que pasaba en Jujuy, en La Voz del Cerro, una radio hermana desde allá de la querida provincia de Jujuy, una radio como esta, comunitaria, popular y alternativa. Bien, bien. Estuvimos con los amigos de Ceniza del Abismo, Fernando González, y con Gustavo Arjona de Corazones Metálicos. Que además Gustavo Arjona es una persona que habla mucho de historia. Ah, qué bueno. Hay que escuchar eso, porque es bueno escuchar a quienes tienen lecturas revisionistas. Sí, sí. También para hacerse preguntas. Sí, seguro. La historia no es una ciencia exacta, pero a veces aporta claves para entender. Son claves que se extraen para entender también nuestro presente. Es verdad. No, a veces nos preguntamos cómo llegamos a esto. Bueno. Hay que echándole la culpa, viste, no puede echar la culpa. Si sabés historia, no podés echarle la culpa, porque se vuelve a repetir de vuelta la historia. Y es jodido, ¿no? Sí, Carlos. Che, contanos, ¿cuándo arranca el programa que vienen haciendo? Y arrancamos hace el año pasado, a fin de año, casi en el mes de... Y antes de fin de año, ahí creo que un mes antes. Y bueno, yo ya venía con la púa del metal, pero decidí armarme solo, Carlos, y mandarme solo y hacer difusión. Y bueno, la voy peleando hace 2 años, y bueno, acá me ve. Bien. ¿Viste? Peleándola, ¿viste? Difundiendo acá. Tenerte acá, chabón. No, un gusto a ustedes que me invitan. Así que, y bueno, trato de. De pagar mi espacio en la Atómica, sí. Que no es decir pagar porque... Una colaboración. Una colaboración, en el sentido que me dejan aprender y hacer un laboratorio, digamos, ahí. Y bueno, porque yo estaba haciendo radio allá en San Miguel y de ahí salté a Atómica con unos cursos que hacían de locución. Uh-huh. Y me dijo Federico que hace radio, Carlos, y me mandé. Y ahí empecé a dar. Y gané un premio revelación de la radio. ¡Vamos! Así que, mirá, hasta eso. Todo el año peleándola. Y la peleé mucho, loco. Uh-huh. Peleé mi espacio, como todo. Como ustedes la siguen peleando. Y bueno, está ahí. Ya puedo hacer, digamos, lo que. No lo que quiero en el sentido con criterio. Pero puedo ya tener mi espacio. Expresarme y bueno. Llevar escritores, llevar gente que tiene fanzine, y así también aprendo de ustedes, y bueno. Al contrario, nosotros aprendemos de vos. Y sí, nosotros además invitamos a otra radio para tratar de aprender algo. No, no, no, no, no, por eso, ¿viste? Trato de traer escritores, y bueno, y a medida metiendo algo de producción cuando tengo tiempo, meto algo, invento algo, trato de inventar. Y también con colaboración de afuera, que escucho mucho y me aportan también ideas de afuera y escucho. Y bueno, y ahí voy metiendo en la radio. Porque es así. Me hablan gente de San Juan y también me aconsejan y escucho. Caca, así como vos también me podés decir, yo puedo escuchar, ¿viste? Y bueno, y como le digo a los músicos, los que vienen a la radio, sin chamuyo nada. Este espacio es para ustedes, si no habría... Porque siempre trato de mandar una entrevista, son 2 horas que hay que darle. Hace poco estuvieron los amigos de Metrallero, sí, hace poco estuvieron los amigos de Rambler. Sí. gente amiga, gente under de corazón. Lo escuché a ustedes con Metrallero acá, que se armó una me gustó el debate dialéctico que se mandaron así. Así que bueno, también lo invité a Pablo. Pablito es sí. Un amigo de la casa. Aparte, uno de los iniciadores de Viento de Rebelión también. Ah, mirá vos. Junto a Mariano Pampín, sí, al Pela, sí, al Defo y a toda, sí, la banda que armaron, sí, este, sí, se armó, este monstruo, mirá que vos, se creó acá. Mirá vos. Sí. Este monstruo que no se sabe cómo, cuánto, bueno, se va a detener. Cada vez es un Frank que esté más grandote. No, pero con tachas y de cuero, ¿eh? Sí, sépanlo. Sépanlo. El único que se sabe es que acá somos heavy, loco. Exactamente. Vamos con eso. Y cada vez los pibes más true vienen. Joder. Viene ahí, sí, sí. Bueno, sí, contanos. La orientación que tiene el programa es bancar el under. Sí. Contanos. Sí, bancar el under. Porque paso muchas bandas nacionales. Poner que yo arranco con temas internacionales, porque me gusta, viste, uno viene ya mamando, y a veces por algún oyente que quiere escuchar, le mando dos, tres temas, y después le mando todo under. Sí. Trato de... Yo soy medio que no me ordeno, pero bueno, cuando trato de ordenarme, mando todo. Cada bloque voy mandando temas nacionales. Y under también. Y bueno, trato de meter. Y también como que traigo bandas también que están también de. ¿Cómo te puedo decir? Ahora se me fue de la cabeza. Bueno, que están ahora, viste. Están de esta generación, digamos. Pues yo ya también tengo unos años también. Trato de mandar. Me estoy dando cuenta que el otro día hablando con los de Rambler, que. Ahora hay que darle difusión a ciertas generaciones que se vienen también en el under, digamos en el heavy metal. Y bueno, y trato de estar más o menos informado y mandarle eso. Así como Velocidad 22, Metrallero, todo lo que ustedes también vienen de Zona Sur, y lo trato de difundir ahí. Ese es el tema. Bueno, ahora volviendo a lo que fue... El primer día, el viernes 12, sí, de enero de 2018, en San Salvador de Jujuy, Benjamín Bar, estamos en contacto con los amigos de Massive Anger de Tucumán, con Matías. Hola, Matías, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, sí te escucho. ¿Cómo estás? Muchas gracias por conectarte con nosotros. No, gracias a vos acá y una felicitación al Javi, que estuvo hace como media hora que está tratando de comunicarse. Perdió las huellas digitales en este intento. Felicitaciones, Matías, ha sido una presentación importante la de Jujuy, con un trash muy técnico, covers de Metallica incluido. Felicitaciones, porque la verdad son bastante jóvenes. ¿Hace cuánto que están tocando? Y nosotros, antes de formar lo que es Massive Anger, teníamos un proyecto anterior llamado Tormentoso. Yo tengo 19 años y hace 4 años que venía luchando con ese proyecto, pero también decidimos dar un salto, tanto musical como profesionalmente, tomando las cosas más serias, y ahí decidimos tener... de Jujuy. Ahora, dentro de una semana, vamos a tener la tercera, que es un recital a beneficio de un amigo de la movida acá tucumana que tuvo un accidente, pero también es un proyecto joven, es un proyecto, tenemos todos entre 19 y 22 años. Che, pero qué interesante, loco, cuánto futuro les vi. Disculpa, no te escucho bien. Qué interesante, cuánto futuro se les vio en Tucumán, qué prolijo. ¿Ensayan muchas veces por semana ustedes? Y acá en Tucumán, lo que pasa es que la movida es otra. Tenés mucha movida de lo que es el metalcore, tenés mucha movida de lo que son las bandas de hardcore punk, el mismo punk, y el heavy metal, con bandas como Argento Tugma y otras tantas del ruedo como Matrero. Pero acá el trash, bueno, tenés influencias como Destrucción en Cadena y el mismo Pritic. Pero nosotros, bueno, venimos de una camada nueva. Hola. ¿Cuáles dirían que son las influencias de Massive Anger? Y las influencias de Massive Anger, bueno, es mucho mucho trash de los 80, como decirte, Metallica, Slayer, que bueno, lamentablemente tuvimos una noticia medio triste de lo que es el mundo de Slayer en estos días, Anthrax, decirte influencias de la nueva escuela como Violator, Crisix, Angelus Apátrida, bandas del estilo, que también aparte de lo que es la influencia del trash ochentero, incluyeron muchas cosas más técnicas en la manera de tocar el género. Incluyeron cosas también de otro géneros, técnicas de guitarra, de batería y también siempre la velocidad. Para el que esté interesado en adquirir material de ustedes, ¿cómo podría hacerlo? Mira, nosotros por el momento, al ser una banda nueva prácticamente, no tenemos nada en formato físico. Estamos laburando para sacar copia física. Tenemos un EP que está subido de forma digital en una plataforma que se llama Bandcamp. Sí. El EP se llama La Ira y el Dolor. Eso lo pueden encontrar en la página de la banda, que es Massive Anger Metal en Facebook, y pronto vamos a estar realizando copias físicas. También estamos laburando ya para encarar lo que sería el primer disco de la banda para fines de este año. Si todo sale como corresponde, estaríamos ya presentando un disco. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Y además del disco, próximos planes de la banda, ¿tienen pensado fechas por delante? Sí, tenemos pensado también organizar un par de recitales acá en Tucumán, también expandirnos más a lo que es el sur del país, y podemos llegar también a la capital, que por donde la banda del interior es importante llegar a capital y hacerse conocer. También sería muy bueno. En la fecha de Jujuy, la verdad que nos cruzamos con mucha gente que nos apoyó, nos dio muy buenas críticas sobre la banda, como Daniel Caferata, que está haciendo la gira con Alma Mater ahora, y también, bueno, los amigos de Viento de Rebelión, que nos apoyaron, nos dieron muy buenas críticas. También Juan de Cosas Enfermas, que nos habló desde el corazón, dándonos el apoyo y la verdad dando muy buenas críticas, que nos hicieron sentir bien recibidos. Tuvimos una buena recepción del público al ser la primera vez que salimos de la provincia a tocar, siendo tan jóvenes. También nos dan fuerza para seguir adelante. Había una señora sacando fotos. ¿Era la mamá de algún integrante? Sí, era la madre del otro guitarrista que se puso a la 10 y nos llevó de Tucumán a Jujuy y La Chata. Genios totales, loco. El apoyo familiar ahí es muy importante, loco. Gente, padres y madres, sí, que banquen la movida. Exactamente, yo por ejemplo tengo a mis viejos, que les mando un saludo, deben estar escuchando ahora, que desde el principio siempre me apoyaron. Viste que es medio difícil ser a veces metal en la familia, la oveja negra a veces, pero no, siempre el apoyo presente, los recitales, tanto como los ensayos, los malos momentos también. Che, pero qué bueno. Che, ¿qué banda fuera de lo que es el thrash metal dirías que es que te marcó a vos como influencia musical, Matías? Y fuera de lo que es el thrash metal, yendo a otros subgéneros del metal, te podría decir también Slipknot, bandas que uno por ahí escucha siendo más chico. Bueno, ahora las nuevas generaciones es una banda que la escucha mucho. Admito que también es una de las influencias más grandes, y también en la niñez, saliendo de lo que es el metal, me puede también trasladarme al hard rock, a los Guns N' Roses, al grunge, a Nirvana, a Alice in Chains. O sea, siempre desde chico ahí con mi viejo pisando pollo, viste, de la influencia rockera. Qué bueno. Che, y te digo, para los que por ahí ya pasamos los 40, es muy lindo ver muchachos jóvenes que siendo tan virtuosos en la ejecución de instrumentos. La verdad que mis felicitaciones. Esto seguramente también algo parecido les habrá dicho el amigo Daniel Caferata de Café Metal, que también ese día, ese mismo festival, quiero decir, tocó con los Devastación. Exactamente. Les quería decir, loco, la verdad que me pone muy contento ver a muchachos tan jóvenes con tanta riqueza y calidad técnica y tan buen gusto para las composiciones. La verdad que se les ve mucho futuro al verlos tocar, y la verdad que felicitaciones. A los que estén escuchando ahí, escuchen Massive Anger, porque la verdad es una banda muy recomendable. Y bueno, ¿cuál te gustaría que sea la proyección de la banda en el futuro? Y la verdad que con los chicos hablamos, a todos nos gusta lo mismo, queremos tirar para el mismo lado. Nos encantaría componer, obviamente siempre haciendo lo que nos gusta, siendo fieles a nuestro estilo, lo que nos divierte tocar, porque también eso es parte del músico, tocar algo que a él le divierta y que lo haga sentir completo y le sirva para comunicar la idea. Mira, si te digo la verdad, nuestra idea es tener una proyección grande, salir a tocar lo más posible. Si puede ser acá en Tucumán, bienvenido sea, fuera de la provincia también, y quién te dice no, alguna vez también fuera del país, sería lo mejor para nosotros, un sueño cumplido. El simple hecho de ya ir a tocar en Jujuy, una tierra lejana, recorrer ruta, para nosotros es algo increíble, y nosotros queremos tener esa proyección, ser una banda que sienta, componga, publique discos y salga a tocar lo más posible, siempre siendo fiel a su estilo. Qué grande, grande, Matías. Te mando un gran abrazo. Felicitaciones de vuelta por lo que han desplegado sobre las tablas de San Salvador de Jujuy. Y esperemos poder ver a la banda pronto y poder tener acceso próximamente a material físico de la misma. Vamos a estar trabajando para eso y la verdad que sería un gusto alguna vez ir a visitarlos allá. Iríamos con mucho gusto también. Encantado. Te mando un abrazo, les agradezco a todos ahí en el programa por la buena onda, por haberse comunicado con nosotros y por tenernos en cuenta. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Fuerte abrazo, Matías. Saludos. Muchas gracias. Sigue Vientos de Rebelión y ahora vamos a ir con más música. Tenemos ahí Our Last Day con Ríos de Sangre y tenemos Panteón. Panteón con Liberación. Panteón. Nunca escuché, Carlos, Panteón. No lo voy a escuchar. Panteón es una banda. Leo siempre me comenta. Yo te diría que es necesario escuchar Panteón. Es necesario. Sí, está bueno. La verdad que es una de las bandas que no te podría decir escuchá tal otra como referencia, porque hay mucha originalidad. Yo diría que hay mucho. ¿Viste? Perdón, sí. ¿No? Sí. Pero la interrupción decía, acá es necesaria, además. Vos decías las puestas en escena, ¿no? Que siempre, de vez en cuando, hay bandas que te sorprenden con las puestas de escena, que mucho no se usa. Hay que animarse también a meter puestas de escena, ¿no? Muestro mucho. Mira, a medida que corre el vino, sí. Uno se va. ¿Viste cómo es esto? Se va soltando. Yo te diría que Panteón es una de esas bandas que tiene puesta en escena, pero sin careteada. O sea, no es esas cosas que nos disfrazamos de esto para. El cantante subió a sus hijas al escenario. Yo lo que noto es que hay mucho sentimiento. Estuve hablando con los amigazos de la banda. Una de las intenciones es que en marzo toque Panteón acá en Santiago del Estero. Merecido para los amigos bandeños, un fuerte abrazo para los Keniaka Diga Nadie, hermanos del metal, ya para mí ya son gente hermana. Sí. Y bueno, lo que pasa es que yo me llevé esa perlita y vine muy contento de Jujuy, además de los paisajes, seguro. Además de la calidez. De la humana, de la gente, calidez humana. Sí, la amabilidad, que. Te digo, salir de Buenos Aires ya es algo lindo. Pero ya encontrarse con el pueblo jujeño, que es cálido, que es fraternal, que es amable, que le preguntas algo y se desviven por encontrarte una respuesta y resolverte tu problema, cosa que acá no pasa. No, de verdad. Lejos. Y además de eso, ponerle el plus de ver a Panteón en Jujuy, esa parte, qué sé yo, encontré algún integrante que te dice mañana voy a laburar y hoy toco y lo ves que deja todo como si fuese más que un ensayo, eso no sé, o algún otro integrante que lo ves recontra en pedo y que cuando lo ves ahí arriba tocando está transformado en el virtuoso de la vida, ¿no? No sé. Me vine con una satisfacción. Creo que Panteón encarna lo grosso a lo que se puede aspirar siendo una banda under. Ah, bien. Creo que es el desarrollo que puede tener. Hay que aguantar tanto tiempo. Bueno. Our Last Day, Ríos de Sangre, Panteón Liberación, Jujuy, de Jujuy para la Argentina, para el mundo. Esto es el under del heavy metal. Seguro, vamos todavía. We'll be right back. nombre, ¿cuál es tu nombre? Daniel Cantieri. Pues decime dónde vivís y danos algún número de teléfono para comunicarte con tus familiares. El teléfono me lo sacaron hace un año, vivo en Ciudad Evita. ¿Quieres decir algo a tus familiares? Que se vayan a la puta que los parió, son gorilas. Bueno, el muchacho me hizo reír, pobre. Lo están llevando, no sabemos a dónde llevan a los detenidos. Seguimos en Viento de Rebelión. Vamos a decir los teléfonos que no queremos porque queremos seguir hablando nosotros. 4302-6394. Los teléfonos, repito, son 4302-6394. Pero déjenos hablar, no nos rompan las bolas. Vengo de Jujuy, tengo mucho para que decir. Catarsis. Tenemos un montón de cosas para decir. El sábado cuando estuvimos en Panarrock, le tenemos que mandar un abrazo a Alejandra Barriento de Esquilación. Sí. A Luis Sarmiento Poza de Almas de Acero, ahí tuvimos sí. una confusión con sí. Ceniza del Abismo, sí. con el amigo Luis, Fernando está, en el primer bloque. Sí, ahí ahí he hecho luz Luis, sobre sí, este sí, tema sí. porque... Perfecto, no, también ahí me dijo, hay una cosa. Aclaremos, dijo Remos, hay que cumplir con sí. los amigos porque son merecen sí, ser sí. recordados como corresponde. Como tiene que ser. Saludo también a Cristian de sí. Viento de Poder. Que lo programa hermano. Un saludo para Cristian. Programa hermano, vecino sí. y compañero. Sí. Para el otro. Ahí lo puedo encontrar acá al colega. Siempre está ahí con material, va bien, ¿viste? Entonces, también parte de la URM junto a nosotros. Radio y esperamos que otras radios. Sí, ¿cómo que no? También. Tengo una también de. Se integren a la movida. Tengo una de Pilar que le estoy difundiendo también, que se integre también. De allá de Ulises, de también. También ya voy a ir acá a esa radio. Uh-huh. Y también le voy a hablar de ustedes, de la movida acá de Zona Sur. Digamos que allá, DER, que Pilar también difunden. Hay una movida grande también allá. Y bueno, también. Se pueden integrar, así que trato de llevar unión un poco, aprendiendo. Todos somos militantes del under. ¿Qué va a ser? Todos vamos llevando. Más en la caterva, así que estamos también colegas, también. Así que. Qué buena onda, qué buena onda, Carlos. Colegas. Che, contame, ustedes ya están hace relativamente un programa joven, sí, podríamos decir que es. Programa jóvenes. Que estás haciendo la experiencia. Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo te sentís con cómo va el programa hasta ahora? Y yo creo que bien. Muchas satisfacciones. Tal, muchas satisfacciones. Uh-huh. Claro que sí. Y te sorprende más. Cada sábado más. Y conocer más gente. Es lo que yo te decía fuera del aire. ¿Por qué me voy de vacaciones? No me voy de vacaciones. Voy a disfrutar de la difusión. Esa es lo que yo siento. Porque si te vas de vacaciones, vas y te olvidás de todo. ¿Ya? No, también todavía estás conectado. Y agradezco a mi señora también que dé el palo y también bueno eso, sabe intuir esa idea, si no me saca a cagar. Bueno imagínate también venir acá y también, viste, dejar todo también. Y bueno, igual que en el programa, también ya está 3 días antes difundiendo. Y bueno, así es, carga. Qué bueno, tarde, eso. Tengo que hacer obligada mención aparte. Paréntesis. No, a Lorena que viene. Vamos, todo Lorena. Todo el aguante que tiene. Y mira, hasta ayer también en las vacaciones, también, ¿no? Sí, ay, sí. El cable a tierra. No, es compartir gusto musical, seguro, es un aporte a la pareja. Sí. Indescriptible. Sí, para te ayuda. No queda mucho sí, sí. Que nosotros que estamos un 90% en esto, el 90% de nuestro tiempo en esto, y bueno, sí. y ese 10 sí. cosas no, que se parecen mucho. Eso no se paga con nada, no, no, ¿verdad? Y venir bueno. acá también. Carlos, ¿por qué le pusieron el cavernario? Yo creo que le puse por la. ¿Vos fuiste el ideólogo? Sí, el ideólogo. ¡Vamos! Le puse por la evolución, que digamos que acá en el género de heavy metal siempre es como que vos ves mucho, que está arriesgado, siempre lo tuve en la mente cuando iba a los recitales de ver muchos cavernarios que no avanzan también, ¿viste? Que están todavía en el... Sí, los resistentes. Los resistentes. Claro. Los que nos quejamos claro. De... ¡Esto es nuevo! ¡Esto es nuevo! Pantera usa... me acuerdo de un Bermuda, tipo... Bermuda. Todas esas cosas y me vino a la mente, así... Por lo poco de lucidez que tengo, ¿viste? Me vino eso y se me ocurrió el cavernario de acero, ¿viste? ¿Y por qué está? El heavy es cavernario, siempre se está quejando y está con el antiguo heavy. ¡Oye, ahí, y, ¿viste? Y es como que es una resistencia permanente, ¿no? Claro, hay distintas cosas. Hay aparte, distintas también cosas. Tengo un. A veces, negativas, a veces sí, positivas. Seguro, más vale, pero, ¿viste? El natural siempre está. El natural cavernario está. Pero está muy bueno. Está muy bueno. Está genial. Me salió eso porque veía muchos heavy que no evolucionaban igual que yo. También me falta hasta que me muera. No sé, ¿viste? Así que bueno, y se me ocurrió eso y pegó. Y me preguntaban lo de la red de otros programas. Y, ¿cómo puede ser? ¿Por qué le pusiste a un programa que se llama... como es Próspero los miércoles, un loco hace muchos años, como más de 10 años está ahí con Federico, y me invitó un miércoles y me decía, ¿cómo le vas a ver? ¿Por qué? Y no le expliqué, ustedes entienden porque son del palo, y él entendía de ahí nomás y después se cagaba de la risa el chabón, ¿viste? Y bueno, loco, vamos a ver cómo va evolucionando todo, ¿no? Pero eso es parte de eso, aparte que el nombre refleja cosas. Contanos, ¿preferencias musicales? ¿Te animás a contarnos? Sí. Está mezclado también. ¿Hay influencia en el programa de tus preferencias? Sí, por eso yo te decía que al principio... Voy a poner lo que le gusta a la gente. Al principio, no. Al principio, nadie hace eso. No, seguro. No podés. No. Antes lo hacía al principio, ahora no. Compartimos muchas risas acá. Hay muchas. Eso que te piden, viste, por WhatsApp, tú dame. ¿Cuánto? La otra vez yo tengo un WhatsApp también de allá del barrio. Pasame esto. No puedo, loco. No se puede. Y mi influencia, ¿qué son? También de los 90 y también mucho heavy nacional y un poco de todo. Trato de meter un poco de todo. Por eso la banda que invito me gusta también difundir mucho nacional también. También mucho under nacional, sí, under. Y otro también como obligado decía. Saludo a Nico del 38 que está mencionando que... sobre el bloque de Panteón y Our Last Day. Vamos todavía. Ríos de sangre el tema. Un saludo. Sí, aparte un oyente de siempre. Bien ahí, loco. Bien ahí. Como otro que está. Graciano hace un rato mandó un mensaje. ¡Esa! Bueno, que lo tenemos por un. Gracias, ¿no? Gracias. Grande. Sí, tenemos el. Volvió el Chevy a tener celular. Wow. ¿De a poquito? Les cuento a algunos de los oyentes que existe. Existe un WhatsApp extraño. ¿Ah, sí? Que a veces nos une en la semana. Así que los que quieran participar, manden por mensaje sus teléfonos que los añadimos a ese grupo de militantes del under que buscan fechas para los fines de semana. El grupo secreto. No, les cuento que hubo fecha de la resistencia fin de semana. El domingo, en la isla donde estaba el albergue Warnes en Paternal. Atrás del Carrefour, del Easy. Un pelito de ir para allá igual. Sí. Cuando van, vayan al baño ahí, no compren nada. No, es una referencia. Hay que decir las marcas de mierda esas que nos vienen a explotar, pero bueno. Seguro. Che, les cuento, estuvo muy buena la fecha, ¿eh? Arrancó Gargantas Drogadas. Mi memoria, después de todas las cosas que estuve tirando, está frágil, se darán cuenta. Pero bueno, Gargantas Drogadas fue el arranque, con Horacio en la batería, el Kelo en el bajo, un violero y voz, un animal este muchacho, yo nunca me acuerdo el nombre, pero es un fenómeno que tiene la cresta. Ya te va a salir. Yo tampoco. Después estuvo Atraco. No los tenía, quería verlos, pero bueno. No pude. Una gran banda, recomiendo, es más, estilo punk. Con voces, viste, ese corito pegadizo, Muy buena banda, aparte con letras sociales, está bastante bien, comprometidos en la, lucha del pueblo. Seguida otra banda no menos comprometida, Sociedad Resistencia. Sí, están, sí. Ahí con gente muy amiga, entre ellos el amigo Lío, que le mando un gran abrazo. Después, no me acuerdo bien el orden, venía... Estuvo Frankenstein. Sí. Anarco-canábico antes. Che, muy bueno Anarco-canábico. Muy bueno. Una banda punk, pero más, punk. Más acelerada. Ah. Muy onda, muy frenética la banda. Rancid. Los integrantes... No. Exploiter. Yendo a los pedos de un lado al otro de donde tocaban. Una batera que la rompía. A veces metía coros. Mirá vos, ¿no? Sí. Muy bueno. Después Frankenstein, que yo ya conocía Frankenstein. Sé que estuvo, porque yo me quedé hasta Frankenstein, luego tenía que laburar el lunes. Claro. Era domingo. Tocó Gatillo Fácil. Tocó Gatillo Fácil. Un gran abrazo para el Toldo, un amigo de años. De ahí de San Martín, me dijo Pablo, ¿no? Una banda de ahí, Gatillo Fácil. No. Gatillo Fácil son... de zona sur. Perdón. Como que te vas para el lado de La Plata. Hudson se llama la estación de donde son los amigos de Gatillo Fácil. De ellos tuvieron una gran distancia para venir a tocar. Estaba anunciado los degenerados por ahí, o las degenerados. Creo que pero no sé si tocaron. Porque yo me quedé hasta Frankenstein. Terrible banda Frankenstein también, ¿eh? Sí, me encantó. Creo que el anterior fin de la vida. Vos también estás en todo el aire, bien ahí. Vos sos un militante consecuente de esta movida. Seguro. Bien ahí. Yo andé por Saavedra, tocó Vulcanol y Filosa ahí. Fuiste. Yo tuve un problema con el auxilio de mi auto, que también nobleza obliga a agradecerle a Mariano Pampina, de Vulcanol y de Orgullo Fisura, que me facilitó el cricket. Tenemos un auto parecido. Y además que vecino, un gran abrazo para Mariano. Sí, y a toda la ranchada que me encontré cuando fui a devolverle el cricket. También tuve a los chicos de... Te mandó saludos también. El Bocha mandó saludos. El Bocha es un cordobés culiao. Culiao. Querido. Y el otro muchacho, Jorge. También. Jorge Rambler. Sí, de Rambler. Son gente hermana de la vida del under. Así que lo conocí ahí cuando fui en la fecha de unión de Radio Metalera en la Avellaneda. Ahí lo bueno, ya la próxima ya tiene que estar como coorganizador. Sí, que sí. Y, pero fui, no estás sumando, tipo, no, pero, es un militante. Pero, no, pero yo fui con la idea de llevar bandas también, de robar bandas de ahí, llevarlas para allá, ¿viste? No, es compartir, al contrario. Te pasamos toda la lista con suma generosidad porque la idea es que esto crezca. Esto tiene que ser como una bola de nieve. Nos tenemos que llevar puesto al consumo. Por eso te decía. Nos tenemos que llevar puesto a los comerciantes. Los tenemos que llevar puestos a todos. El heavy metal tiene que volver a estar en muchos lugares. 1, 2, 3, 100 radios under. Tiene que haber muchas radios, fanzines también. Radios populares, comunitarias y alternativas. Porque es la opción política de los que no tienen voz. Y las que no tienen voz. Es verdad. Hay que apropiarse de las radios populares, comunitarias y alternativas. Es verdad. El vecino y la vecina tienen que participar. Tienen que traer, presentar programas. Sí. Hacerse cargo de que hay que ir en contra de la radio y la televisión como cuestiones únicas y dadas de una vez y para siempre. Los medios hegemónicos tienen que caer. ¿Y cuál es la manera que caigan? Que nosotros los enfrentemos y asumamos en nuestras propias manos la defensa de los medios que tenemos a nuestra disposición. Usémoslo como herramientas de cambio, de participación. Los espacios hay que cuidarlos, claro, y pelearlos porque... Está muy complicada la situación. Así que, ¿para qué voy a andar tirando malas? No, pero ¿le gusta hablar de política a los amigos de Cabernario? Un poco. Contanos sí, cuando un poquito. Fue Pablo, le tiré chispa, viste, en la brasa cuando está enlazado. Sí. Le tiré ahí, se empezó a prender. Y a Pablito que le gusta, le cuesta, ¿no? Le cuesta. Le cuesta, pareció muy difícil. ¿Viste? Pero bueno, viste, de vez en cuando me gusta. Estaba Pablo, ¿eh? Sí. Tengo que aclarar que la fecha del domingo fue organizada por la Resistencia Heavy Punk. No, no. Junto, le digo y le cuento a los oyentes, todo esto también lo he dicho en algunos programas, lo dije en La Voz del Cerro de Jujuy, y no me canso de decirlo, hay que organizarse. Sí, las radios, sí, las bandas, los fanzines, sí. Hay que estar unidos, sí. Y unidas, porque separados nos comen. Sí. Juntos podemos hacer resistencia. Muchos chanta dando vuelta. También. Y cuando te los conoces, te le comen la cabeza y todo. Están al acecho. Sí, están al acecho. Pero bueno, ¿viste? Sí, el que sabe, pero, el sabe. Bueno, ¿viste? Sí. Eso sí, la mala conciencia de ellos. Che, ¿qué opinas de la situación que se está viviendo con el actual gobierno? Y yo creo que estuve en el quilombo ahí, yo estuve en un congreso también. Mira, con el tema de la reforma previsional. Yo soy también un auxiliar docente y la estoy peleando también. Claro. Y bueno, fui, no sé cómo fui a parar ahí, me reprimieron todo, pero. No sé lo que va a pasar, Carlos, pero. Algo, no sé, ¿cómo te puedo? No sé qué decirte. Porque puteé tanto, ya como ahora. Algo va a tener que pasar, pero no sé si va a aguantar este. Yo te digo que no sé si aguanta. ¿Y qué porque sentiste entre esas 500.000 personas que estaban repudiando? ¿Cómo? Me bajó un poco la moral también. Pero, ¿sí? Y sí. Anoche, cuando el otro día estaba hablando con una compañera docente que fui a la casa, y también es como que te quiere engendrar miedo, loco. Es que esa es la idea, sí. Sí, esa es la historia. Pero hay que resistir. Y hay que resistirnos, queda otra. No podemos entregarnos, no podemos bajar la cabeza frente a esto. Esto nos tiene que hacer más fuerte y nos tiene que hacer replantear muchas cosas. Primero la historia, darle bola. Vos estabas hablando recién de la historia, sí, ¿no? Sí. También del muchacho este que habrá. Y que la historia a veces se repite igual, ¿no? Pero si vos estás informado y como recién estábamos hablando que hay que combatir y crear conciencia y mensaje cada. Yo tengo mi programa y también le dije la otra vez a los músicos, ustedes traen su arte, traen su cultura, yo también aprendo y trato de todos los días concientizar. Y con mi compañero también, que trate de aprender también. Porque si bancamos este programa, para mandar mensaje. Siendo todo con la música, que disfrutás todo, pero también, loco, si puedo ayudar. Y difundió la otra vez, también una chica que hizo en el recital del Tano Marcielo, hizo la chica, la saqué al aire por una chica que tenía cáncer, y que el Tano Marcielo se copó, fue, tocó y contó toda la historia. A mí sí me llaman, me dice, loco, me das espacio, yo te doy 40 minutos, ¿qué me importa? Ya está. ¿Cuál es? Si vos sabés que estás haciendo un bien común, por algo, ¿viste? Y está bueno, claro, y está bueno que la radio esté llenado de programas, loco. Como dijiste al principio, más radio usted, acá la Caterva, allá la Atómica también, Federico, todos los pibes allá tratan de darle espacio. Hay gente como este que está acá con ustedes también, que no sabían ni hablar. Yo también estuve ahí, aprendí, le estoy dando. Y bueno, loco, sigo resistiendo y voy a seguir hasta que más. Carlos, para la audiencia, además de vos, sí. ¿Quién integra el staff de Ariel también? Ariel, que no pudo venir porque le habrá pasado algo, así que después lo sabré. ¿Un embotellamiento, capaz? Un embotellamiento, capaz, Ariel. Y también conduce otro programa que está ahí con La Hora del Rock, no sé. Y bueno, ¿viste? Con él vamos dándole mecha al cavernario. Y quiero meter también, tratar de meter una player también. ¿Mira? Vamos a ver. ¿Sabés qué me hiciste acordar? Lo invité a Pini también para de tocar. Zona Negra, un grosso. Quiero que me gusta a mí el toda la parte ese combativa, mucho del sur. Él tiene una gran distancia para llegar hasta allá, hasta San Martín, pero bueno, Cualquier cosa, le hablo. Sí, se jodió la pierna, justo estaba por ir. Y bueno, así es la historia. Otro tipo que, que valió oro. Sí, así que bueno, esa es la historia. Bueno, seguimos con el próximo bloque. Tenemos una banda que hace mucho que no suena mientras la Rebelión y que fue inspiración de Cortinas. Y que estamos esperando que vuelva. La queremos más presente que nunca. Vamos a escuchar Rey Lucifer, loco. Vamos a escuchar Rey Lucifer, que hace mucho que no suena. 4302-6394 los teléfonos. No llamen porque no tenemos ganas de pasarle el micrófono a nadie. 4302-6394. Hay mucho para decir. Acá somos muchos locutores. Está cerrada la persiana. Lo decimos por obligación esto. Vamos a escuchar Rey Lucifer, Javi. Aguante. Oh, bombas caseras, sumaciones arderán. También rebeldes destruyendo sus iglesias, falsos profetas empalados morirán, políticos y jueces huyendo como ratas. Las clases son nuestras, no dejarán de pedir piedad. Somos heavies, somos punkies, preparados para destruir todo este sistema de mierda que solo no quiere ver morir. Cabezas fascistas, heredas al coronar, hermanos, guerreros, todos juntos le tema libertad. Taller. Cuatro veces nos encontramos. Debate, taller y acción. Para desarmar la radio y armarla a la nuestra. Nos encontramos cuatro veces y todas las veces que queramos. Rompamos la hegemonía. En febrero estamos de taller. Producción. Puesta al aire. Operación técnica. Cronistas populares. Si querés saber más, escribinos a fmlacaterva@gmail.com o a nuestro Facebook. Seguimos en Viento de Rebelión. Vamos, estábamos todavía recordando lo que fue la fecha de la resistencia Heavy Punk que se vivió el día domingo pasado. ¿Qué fue? ¿Domingo 21? Domingo 21 de enero fue. Sí, domingo 21 de enero. ¡Ténganse fe! Anteayer. Tiren un nombre y vayan para adelante. Acá el Kelo nos dice que era Cristian el... Gracias, Kelo. El Kelo. Gracias por escuchar, hermano querido. Un gran abrazo. Saludos para Pablo Metrallero, para todos los... Saludos, Pablo. Saludos, loco. Te manda a Carlos de... Qué grande, Pablo. Una masa, loco. Yo ya, el primer momento cuando lo vi al loco, decía, güey, este loco ese... Viste que cuando tiene su presencia, cada una persona, yo veo, ya intuyo de las personas, ya así, después cuando empecé a hablar, se te cruza idea de este loco, sí, tal, y después me sorprendió que no era así. ¿Entendés? ¿Te lo imaginabas de otra manera, Pablo? ¿Viste? Sí, viste, y había sido muy copado el loco, así que bueno. Sí, pinta de rudo, ¿qué onda el loco este pelado? Así que un saludo, ¿no? Y los pelados saben hablar. Sabe, yo hablo así, loco. Ah, dijo. Así que bueno, y el programa estuvo, me dijeron que lo escucharon mucho y así que estuvo bueno, loco. Así que bueno, no, yo le quería preguntar, que tengo en la cabeza, ¿qué opinan de los heavy fachos que vienen ya de hace varios años? Que no, antes. Heavy facho es el enemigo. Hay más, para mí no es heavy. Para mí no es heavy. La definición, no, o sea... El facho es la negación del heavy. Claro. Si vos sos facho, no podés ser heavy. Estás confundido. El heavy es un amante de la libertad. El heavy siente una injusticia que pasa a otro como propia. Y un facho no puede vivir eso mismo. ¿ves? Seguramente habrá personas que piensen distinto. Nosotros tenemos este pensamiento. Exactamente. Y lo sostenemos. Exactamente. Somos de esa idea. Nosotros, Viento del Rebelión es un programa antifascista. Muy bien. Por definición. Porque sí puede haber pegado mucho de ese nacionalismo. Más. Tal vez son otros términos que hasta donde lo llevan algunos, otros, ¿viste? Cómo lo tomarán, pero eso sí puede ser que haya calado a simple vista para alguien que por ahí no curte la movida, ¿viste? Yo te diría más, bregamos porque existan más personas que respeten la libertad y la igualdad de los demás. Difundimos eso como valores del heavy metal. Porque yo lo que sentí como contención dentro del metal, dentro del punk, dentro de todas las tribus que se organizan en las esquinas por afuera de los lugares comerciales, de las modas y las tendencias hegemónicas, yo lo que sentí es que el verdadero heavy metal para mí, o lo que me dio a entender la experiencia, es el que no busca estar por encima de los demás, el que busca ser un libre igual entre libres e iguales. Esa para mí la conducta. Cuando alguien es un nadie, tiene la idea de nadie sobre nadie. Eso para mí es heavy metal. Y meterle idea porquería en la cabeza es lo que el otro día hablaban con Pablo, de meter mierda de cierto gente, personaje en el metal, que le mete mierda a las generaciones que viene, ¿viste? Y que muchos pibes que empiezan a escuchar el aspecto de rock y después ya empiezan a conocer el género el under del metal y todo eso, que van a recitar y que mandan mensajes, porque si vos llevas mucha gente y te escucha y meter mierda así continuamente y después metes mierda en el y después te aislás y después volvés de vuelta. No me gusta nombrar a ciertos músicos, pero pasa eso. Creo que es un personaje que alguna vez habrá tenido algo que ver con el heavy metal y hoy en día está más lejos imposible. Hay tipos, mira, yo te voy a decir la cosa. Hay tipos que han sido pioneros de esta movida y que han tocado 5 años, han desaparecido 15 y te dice hoy y suben a tocarse un recital y dicen yo hace 30 años que toco. Pará, loco, sí. Si vos fuiste un desertor de esta movida y vos saliste corriendo cuando quemaron las papas en los 90, saliste corriendo. Saliste corriendo en todos lados. Pero vos viste, Carlos, no paraste de correr. Yo, ¿viste? No vamos a hablar de fútbol. Claro, sí. Pero vos viste que esa idea que vos estás impartiendo es que se sabe, todos lo dicen, ¿ves? Como un mito. Que vos hablas, esa gente, cuando se pudrió todo, se fue a la mierda. Salieron corriendo. Lo que quedaron aguantando fueron los pibes que bancaron 2001. Loco, acá hubo heavies que murieron por llevar una campera puesta. El caso de Javier Rojas Pérez, el coro, que era violero de exterminio. Chabón, lo asesinaron por llevar una campera de cuero puesta. Y nosotros no nos olvidamos de eso. Si nosotros vamos a extender el protagonismo del heavy metal, va a ser a partir de una militancia. Y no le vamos a poner nombre. Claro. Porque no, tampoco es embanderar al heavy metal con tenés que ir por acá, tenés que ir por allá. Perfecto, cada cual sabe lo que su corazón inspira. Exactamente. Y tiene que haber libertad y en ese camino tenemos que encontrar. Uno va conociendo en esa movida a los compañeros. También el caso de cómo es, del muchacho este que andaba con la bicicleta, de La Maña. Que fue asesinado en 2001. Loco, ¿y qué onda? ¿Viste? ¿Y qué onda todos los que desaparecieron en ese momento? Mientras había rockeros, como Darío Santillán, que morían con la campera de cuero puesta, por defender a sus compañeros de militancia, de las organizaciones populares. Entonces, que no la vengan a contar cambiada, porque de héroes de figurita estamos cansados. Estamos cansados de héroes de cotillón. Acá, la verdad es que los pibes que pusieron los garbanzos sobre la mesa fueron heavies y muchos no estaban en ninguna banda de música. Claro, sí, sí. Por eso nosotros reivindicamos que tiene que existir un movimiento heavy metal under consciente. Yo estoy de acuerdo que sea consciente. Y que si vos haces un programa, tenés que aprenderlo a conciencia y a futura conciencia aprender algo, porque es muy poderoso esto. Hay mucha gente que está aislada en otras provincias, en otros lugares, y humildemente que le cuesta ellos estar en un lugar, tener un espacio, hay que cuidarlo. A eso lo que voy. Yo creo que la música acerca también, no se puede separar la música de ciertas cosas. Sí. Hay gente que dice, no, que la política por un lado y no. Para mí no se entiende. Sí. No, el heavy metal sin ideología, sin una postura frente a la vida, es nada. Y una musiquita sos un pentagrama con un par de notas, sos un compa con patas, sos un cassette que habla, no sé qué sos. Un cassette con bracitos, no sé, te imagino como un muñequito por la vida, como una marioneta. No, viste, no, el heavy no tiene nada que ver con eso. Heavy metal no tiene nada, desde nuestro punto de vista no tiene nada que ver con nosotros, hablamos de otra cosa, hablamos de un protagonismo en lo social, cada cual la ve por el lado que lo siente más, pero cada cual tiene una inclinación más a lo que busca, pero fascismo no, derecha no. Yo te puedo entender que tengas un sentimiento por tu terruño, por el lugar donde naciste, pero tampoco adoctrinarte en una bandera y por eso sentirte por encima de los demás y tratar de meterle ideas raras a la generación que viene. O sea, está bien, todo bien, pero a eso es lo que no me gusta, ¿entendés? Porque dar ciertas razones que no tienen nada que ver. Las ideas que están basadas en la propiedad privada exaltan el egoísmo, exaltan lo peor del ser humano, sacan a flor de piel lo peor que tiene el individuo, el ser humano. Y bueno, el metal está en contra de eso. El metal está a favor de compartir, de estrechar una mano, un sentimiento de igualdad, del hacer algo por otro o por otra sin el sentido de figurar. El metal está más abrigado en la solidaridad que en otra cosa. Y eso lo aprendemos en lo cotidiano, en todas las barriadas populares. Todas las barriadas populares se aprenden. Hay que hacer autocrítica con nosotros, uno tiene que ser autocrítico, eso sí, permanente. Uno tiene que revisar sus acciones permanentemente para poder crecer. Ayuda. Seguro. Todos nos equivocamos. Sí. La gente que está del otro lado también comparte esa también. Pero del error también surgen buenas ideas. Mira, saber reconocer, ¿viste? Estamos enfermos de la cultura de idolatrar. De la idea de que existe alguien grosísimo al que hay que seguir, hay que venerar, hay que chuparle las medias. O creerle todo. O creer todo lo que dice. Y somos todos personas factibles de equivocarnos, somos humanos. Sí. Y vale más eso, me parece. Vale más que alguien que se acerque y te dé chela, moqueaste acá. O no tendrías que haber hecho o dicho aquello. Y esto lo podemos corregir así y asá. Tampoco la autocrítica para estigmatizar, porque el tipo que te viene con una autocrítica va a expulsarte de un lugar es un pelotudo también. La autocrítica viene de la mano de decir, no, mira, vos podrías remediar lo que hiciste con esto, esto y esto, la forma de corregir de una manera, vos admitirías tu problema y ayudarías a la parte que lastimaste, ofendiste. Creo que esas son las maneras de proceder. Pero bueno, tenemos material que eligieron acá. Acá estuvo Hiro. Tenemos Garganta Drogada. ¿Puede ser? ¿Puede ser que haya algo? Sí. Y tenemos Maquinación también. Vamos con eso, Javi. es el último bloque de Vientos de Rebelión. Se nos acabó el tiempo. Che, muchísimas gracias, Carlos, por la visita. Aguante los cavernarios de acero. Queridos, el Ariel que me ha perdido por ahí. Decir que andará siniestro eso. Aguante. Bueno, lo que hacemos habitualmente en el último bloque es que cada uno exprese lo que siente, lo que tiene ganas de decir, sin limitaciones. Qué bueno, ¿no? Por eso me encanta venir acá. Decir lo que le parece, lo que quiere transmitir, el mensaje para el oyente. Y voy enriqueciendo con ideas. Estamos a full, hoy no nos callamos, no nos callamos ni un minuto. Ya me da la palabra, estoy como, parezco fútbol no recuerdo, ¿viste? Me da la palabra, ¿viste? Los programas deportivos de mierda, eso de antes que uno escuchaba. Que recién estaba hablando también más por la música, por el tema de que los chantas, viste que te decía de los managers, que las bandas, estoy hablando, no lo personal mío, pero ya todo lo que hablé ya bastante ideas tiré, ¿viste? Preguntándole sobre fascismo, todo eso que tampoco no me gusta porque es una persona que trato de que las personas tengan tolerancia, ¿viste? Y también mi idea también y mis creencias son medias de esa manera, me enseñaron en lugares, ¿viste? Y que hablaba también sobre las bandas que quieren progresar, como estos pibes que hablaron de Tucumán, que dijo que ellos quieren tocar en un montón de lugares, y a mí me parece perfecto que la banda avance y evolucione, porque todos tenemos una maldita evolución, negativa y positiva. Cuesta en una oscuridad, en un momento estás oscuro y después te das contra el piso y después te levantás, bueno, y las bandas también son así. Y todo el espacio que nosotros le damos en cada programa, que tienen que tener un poco. Después están en ella libre albedrío de elegir si quieren tener manas o todos los garcas, eso, ¿viste? Porque la otra vez hablaba en el programa de que gente en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, que se maneja con manager y que dicen que no lo garcan y con cierto reglamento. Y lo hacen tocar por todo lado, por todo Ecuador, Bolivia, varios lugares, cosa que acá se perdió mucho eso. ¿Pero por qué se perdió? Por la maldita viveza criolla se perdió. Es lo que ahora todo lo que vi haciendo, le daba, una vez le estábamos haciendo una entrevista a Larry Zavala y le pregunto, che, ¿y esto de aquello? Bueno, viste como él ya tiene su lugar ganado, como todo eso. Y le preguntaba que. Y salió saltando el tema de la viveza criolla en las bandas. Que esto no se termina nunca. Igual que con otro lado. Por eso no avanzan. No van a avanzar. Y me voy a morir y van a seguir. Esto no va a cambiar nada por lo que uno habla. Pero para mí lo positivo que tiene que tener. Y después la banda está si quiere elegir o no representante o autogestionarse o como mierda sea. Para progresar, es como cualquier lugar, que vos en un trabajo tenés que progresar y evolucionar, o si no te pasan por encima. En el lugar donde yo no estoy también, si yo me callo la boca, los directivos, los cosas, me pasan por encima, por el mal pensamiento que tienen contra mí, pero porque no te conocen, ¿entendés? Es como yo decía, recién hablaba de, ya no hablo más, hablo de Pablo que en primer momento me saltó cierta así, y después me sorprendió, loco. Tenía su idea, empezó a aceptar su idea, yo también. Me escuchó a mí y bueno. Es como a Carca, también que estuve allá en el encuentro con el talador. Así, pa, bueno, intercambiamos ideas, me invitó, loco, qué buena onda. Pa, qué bueno eso, loco. Es natural, se da. Las naturales, lo natural, a mí me gusta darse naturalmente de la persona. Lo humano, sí. Y bueno, eso es lo que pienso, ¿viste? Así muchas gracias. Muchas gracias por venir. Grande Carlos, así que qué bueno, loco. Saluda, aguante la caterva, loco, que es otro arreo combativo de acá, son las hijos, el que rodea atómica de los personajes que hay allá. Sí. Qué bueno, que nos dimos citas, loco. Programa de heavy metal entre radios amigas. Sí, sí, loco. Aguanta. Así que. No, bueno, ahí está bien. Primero agradezco como siempre a todos los que estuvieron y están del otro lado, a todos los que hablan siempre. Acá agradecer a Javi, al espacio, a vos, Carcas, siempre. A vos. Estuvo bueno, otra vez, escuchar la voz que da el inicio del puntapié inicial, sea la tuya, porque. Vamos todavía. La verdad que. Un guerrero vikingo. Yo sentaba ahí, yo cuando me tocó, pero bueno. Pero la manejó bien. ¿Estuviste acá? Che. Vamos todavía. Lo escuché, loco, la manejó re bien, Disculpe la interrupción, pero. Un gran abrazo al Ale, que nos estará escuchando. Un enorme abrazo al Ale. Siempre presente en el staff. Hoy no está, pero está siempre. En un cachito de la rebelión. Otro guerrero más. Ahí aguantando siempre. Un grande abrazo, dale. Y no, bueno, agradecerte a vos, Carlos, por venir. Y por ahí para sumar lo que venías diciendo. Está bueno, claro, que con mensaje que podemos dar nosotros. Por ahí el pibe que ni siquiera se imagina la alternativa de autogestionarse. Y capaz que decirlo nunca está de más que se prenda alguna lamparita por ahí. Así que bien ahí con eso. Y bueno, viene ahí con este heavy metal en una sociedad de plástico. Hay que aguantar un poco eso. Sí. Por ahí estábamos hablando un poco de lo que está pasando. Y como no hacen, eso es lo que hacen los fachos, eso mirarse el ombligo, como nosotros no tenemos nada que ver. Hay una frase que se quedaron de acá del compa de Carcas. Es la negación de heavy metal eso, no existe. Entonces, como no nos miramos el ombligo, como tratamos de ser solidarios. Estén atentos, loco. Hay mucha gente que está encerrada injustamente. Sí. Y me parece importante que estemos al tanto de eso. Hay gente encerrada injustamente y hay cosas que hacer al respecto. Nosotros podemos aportar. Siempre, por más duro que parezca, por más jodido la realidad de otras personas que podamos verla de nuestro lugar, siempre algo se puede aportar. Y así que, bueno, yo por mi parte intento, y al que se pueda sumar, si quiera sumar, nunca es tarde. Y para el que viene haciendo cualquiera y se está dando cuenta, tampoco es tarde más pesar de vuelta otra vez. Ojalá. Eso era lo que todavía tenía ganas de decir. Y bueno, agradecer como siempre. Y todavía estoy procesando todo el primer bloque de información que tiró el Carcas. ¿Qué pasa que pudiste viajar? Bien ahí. Bueno, tanto para decir, hoy va a ser un programa largo. Javi me mira como diciendo, uy, ahora cagamos. Pensé tantas cosas en el norte, el querido norte. Fui tan bien recibido por los amigos de Battlecry, por tantos amigos a más de 1500 kilómetros de distancia, que uno se asombra del poder de esta hermandad. De los alcances que tiene esta hermandad. Terrible, sí. Encontrar tipos que te invitan a su casa y no te vieron muchas veces en realidad, por más que vos tengas un intercambio a partir del Facebook, del WhatsApp, sí, o lo que sea. Y vi tanta teoría de libros llevada a la cotidianidad, de lo natural. Sin esas conceptualizaciones. Ni chantada. Que, que me sentí tan bien de que fuera espontáneo eso. Sí. Me sentí muy bien de que fuera espontáneo eso. Eso es lo que le quería compartir. Esa es la devolución a la que estoy obligado a hacerle al pueblo jujeño, a este pueblo del norte. Es hermoso. Vi paisajes muy bonitos para quedar asombrado. Pero a la vez vi muchos comportamientos naturalmente hermosos también. Y eso es lo que a uno le gusta, ¿viste? Cuando la buena no viene por una obligación o esperando otra cosa a cambio, sino que material o que viene, sí, viene de espontáneo, viene natural, de corazón, viene, sí, sí, sí, viene como tiene que venir, ¿viste? Y eso es hermoso. Vivir eso fue divino. Esa es la devolución que le quiero hacer al pueblo jujeño. Llegar acá y encontrar que existen también los espacios que se organizan, que se autogestionan. Poder ver a la resistencia heavy punk organizando fechas. Retomar los contactos, seguir la lucha. la lucha por la libertad de los compañeros y compañeras que están presos y presas, esa lucha que no tiene que detenerse nunca, la lucha por la resistencia, la lucha por derogar la reforma previsional antipopular, que se metieron con los más vulnerables, que se metieron con los y las que menos tienen, que se meten siempre con el de abajo. Ir y volver allá y volver a encontrarme con la invitación a participar en radios populares, comunitarias y alternativas como esta. Ah, bueno, ¿no? La Voz del Cerro. Está re bueno esa, me encantaría conocerte. Un día que caímos, bueno, inclusive bajo la lluvia, sacrificio. Porque están en el barrio Santa Rosa, si mal no me equivoco, apartado, un poco apartado del centro de San Salvador de Jujuy. Y funcionando. Y vos escuchás que las doñas te dicen, ¿y vas a ir hasta allá? Mirá que medio peligrosa, ¿eh? Pero doña, camino por Camino Negro, camino por San Martín, camino por José Cepaz, ¿sabes lo que es esto? Seguro. Acá la gente no aprendió a mentir lo suficiente. No, seguro. Acá la gente no aprendió a engañar lo suficiente como allá. Yo vengo de la maldad, señora. Vengo del barrio de la maldad. Llega lo diabólico. Llega lo diabólico si quieren, hijo de puta. Vengo donde el demonio tiene su casa. Sí, de verdad. Allá, viste que dicen que a veces que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. El que atiende en Buenos Aires es el demonio, la pudrición. El egoísmo atiende en Buenos Aires. El sálvese quien pueda atiende en Buenos Aires. Sí. Porque fomentan lo peor de nosotros. Y orgulloso de ser resistencia, orgulloso de generar contracultura, de generar valores alternativos, de poder comunicar que el programa, que uno de los que interviene en el programa que está antes que nosotros, Frecuencia Hip Hop, tiene un pibe que está detenido injustamente, que le inventaron una causa y que se van a hacer cosas para que este muchacho no la pase mal y que tenga una pronta libertad y que prontamente, que a la brevedad pueda caminar de vuelta en la calle como todos nosotros y nosotras. Tenemos que darnos cuenta que el aparato represivo viene con todos y que viene a hincharnos las pelotas y que ya están parando pibes jóvenes como en las peores épocas que vivimos nosotros la calle. Tenemos que estar atentos contra esto y no tenemos que callarnos la boca. No tenemos que dejarlo pasar, no tenemos que naturalizarlo, mirar para otro lado, porque cuando nosotros miramos para otro lado esto se hace carne, y se hace cotidiano, y se hace de todos los días pararnos, molestarnos, pedirnos documentos, bajarnos del colectivo. Estas son actitudes fascistas, son actitudes dictatoriales, son actitudes que no van con la libertad de un Estado de Derecho. Le dicen de democracia y no lo es. No lo es, porque estos tipos se llenan la boca hablando de democracia y tristemente engañaron a muchas personas para que lo votaran. Y son los representantes de la oligarquía, son los representantes de los que más tienen, son los representantes de los intereses de los poderosos. Ellos están en contra de nosotros, están en contra de nuestra calidad de vida. Ellos quieren deteriorar nuestra calidad de vida permanentemente. Quieren que nosotros nos arrodillemos. Quieren vernos mal, quieren vernos trabajar por poco dinero, esa es su ambición, eso es su ambición. Ellos se llenan los bolsillos cuando a nosotros nos falta, ellos se llenan los bolsillos cuando nosotros tenemos que doblar la cerviz y estar a su servicio. Y nosotros fomentamos otra cosa, nosotros somos la rebeldía, somos el pueblo que les dice que no, somos los que le dicen basta. No queremos soportar más a esta gente. No queremos más tiranos. Queremos la libertad y la igualdad entre las personas y la vamos a construir desde abajo. Como el fuego de la fogata, el que más calienta, el de los mejores asados, es el que calienta desde abajo. El que se va construyendo día a día desde abajo. Desde las barriadas populares, desde los sindicatos de base, desde las organizaciones sociales. Construyendo poder popular, resistencia, el poder de los de abajo. Y eso es el heavy metal, contracultura y resistencia. Contracultura. Seguimos, el próximo programa está invitado Stilson. Vamos. Muchísimas gracias, Cavernario de Acero. Gracias, Carlos. Yoshi, gracias, Carlos. Gracias al operador, que no me acuerdo. Javier. Y estemos saludos, unidos. Loco. Radio, fanzine, banda, por público loco, consciente. Que siga luchando, loco. Nos vamos a escuchar Disidente Inmortal de su último disco, el tercer disco. ¡Mongol! Enemigo hermano, el destino de Mongolia se desvanece.